Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo Fusión, el mágico poder de la danza, a cargo de cuatro reconocidas escuelas de baile de Quito, se presentará el próximo 18 de abril a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en la capital. Será un espectáculo en el que 200 bailarines transmitirán la elegancia del tango, la sensualidad del baile árabe, la fuerza del baile deportivo y la alegría de la salsa. Las escuelas participantes serán Tropical Dance, Cinnamon Escuela de Baile, Damiana Levy Oriental, Belly Dance Studio y Dancing Mood Estudio de Baile. Internacionales. La Habana. El 15º Encuentro de Geógrafos de América Latina se realiza desde hoy hasta el próximo 10 de abril en La Habana. Participan más de 1.500 académicos e investigadores de América, Europa y África, entre ellos cerca de 300 cubanos. El foro será un espacio de reflexión y análisis del papel de la geografía como ciencia, profesión y magisterio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.